Está el estudio poblado de gente. Mucha gente. Además, no solo... No, diga. Discúlpeme. No. Poblado de gente, decía usted. Bueno, si está poblado de gente, todo sí, con protocolo, ya sabemos, todo lo que siempre anunciamos. Pero quiero presentarlas porque yo la verdad es que tengo mucha emoción de que estén acá. Se te nota emocionada. Una de ellas es Dafne Usurach. Bienvenida, ¿cómo muchas le va? Gracias, muy bien, muchas gracias por recibirnos. Y Victoria Gallego, también bienvenida. ¿Cómo andan? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Contentas de tenerlas acá en el estudio, cantautoras y productoras andan ahí ofreciendo cosas hermosas a este mundo y vinieron, se acercan acá al estudio, no las esperamos con facturas, teníamos acá problemas con el micrófono, pero ya, ¿no? ya nos acomodamos. Estamos acá por empezar a conversar un poco porque ¿Qué han traído para compartirnos? ¿Qué? ¿Por dónde encaramos todo facturas esto? No trajeron. Yo tengo tanta emoción. Que quede claro eso. Para compartir no trajeron facturas. Quiero que quede claro. No, las debemos para la próxima. Ahí ya queda una próxima. Mirá. ¿Listo? ¿Preferís las facturas o la próxima? En ese orden. Ah, bueno. Bueno, Dafne y Victoria viven acá en el Valle de Tras la Sierra. Ambas están muy estrechamente vinculadas a la música, al cantar, al hacer cosas y convidar cosas hermosas. Y son también parte de este programa, ¿no? Las tenemos muy cerquitas acá en el corazón porque todas las mañanas escuchamos tu voz, Dafne, abriendo este programa que se llama Esqueje. Por ahí, que vos cuentes, Florencia, y vos, Dafne, ¿no? ¿Cómo ha sido esto de armar esta canción también? Bueno, yo de armar no armé nada. No, ya lo sé. Yo solo fui a hacerle una invitación con un revólver en la cabeza. Y dije, tenés 10 días para hacer esto. Fui y le dije. No, fue una invitación que abrí cuando estábamos planeando Esqueje. De dónde veníamos como colectivo de Radio El Grito. Fui y le conté un poco nuestra historia. Y ella miró con cara de pan comido. Han comido el toque. Y en días hizo la magia que ya has escuchado vos. De verdad, un día te dije, mirá lo que hay acá para nosotras. Le disparé y ya no pudimos parar de reproducir la lupeada una y otra vez. No, yo te quiero contar que bailamos mucho esa canción. O sea, como que fue un momento donde era eso. Una reproducción permanente y otra vez hasta que nos aprendimos la letra. Perfecto. Y también vale contar que cuando sucede el momento previo a que arranque Esqueje, todas las mañanas acá desde El Grito, es como la concentración cuando el equipo está por salir a la cancha, ¿viste? Ajá. Empieza a sonar la canción y ya es, bueno, dale, ¿eh? ¡Vamos, eh! ¡Dale, ahora! ¿Ah? Como sucede un poco eso dentro del estudio. Sí. ¿Eh? Pero hay que levantar. Hay que levantar un poco. Bueno. Yo sé que funciona medio a presión o con presión, porque sí fue así, eran re pocos días cuando fue Flor a decirme. Y yo digo, bueno, yo voy a hacer todo lo posible para que me salga, pero viste cómo es la inspiración. A veces... ¿Sale o no sale? A veces no. Pero bueno, ya teniendo la temática, es como un poco más también de ponerse y leer, buscar, qué sé yo. Yo siempre digo que la inspiración es eso también, ¿no? Es un poco la idea de algo. Después todo lo demás, lo que vos haces en la canción, no es todo inspiración. Es laburo de cabeza que se pone para desarrollar esa idea que vos tenés. Yo quiero saber qué cosas te inspiran, ponele. Me inspira, no sé, casi todo en realidad. O sea, es como todo lo que me rodea me inspira, salvo que no lo vea. Ahí va. Cuando lo veo, oh, la luna sale de día, oh, no sé, me di cuenta hace pocos años. No, yo también. Se asombra uno. Claro, eso me inspira lo que me asombra, lo que me enoja, lo que desconozco también, por lo general, eso es mucho. Las dudas, las preguntas, lo que no sé, eso me inspira bastante. En el proceso de armado de la canción de Esqueje, yo recuerdo que en un momento Florencia me transmite la pregunta que vos... Era que vos te habías hecho vos misma, que no estabas también nosotras haciendo, ¿no? Como que era tarabaña, si conocimos la palabra tarabaña, ¿no? Que ahora era rehuso, me hago la canchera eso todo el tiempo. ¿Qué tarabaña? ¿Qué? medio bolazo. Ay, Florencia. Sí, en realidad el olor a tierra mojada tiene así como petricor, se llama, más, o sea, es más usado. Ajá. y no, como que mucho no me... Petricor al son. También hubiera quedado bien Petricor al son, no quedaba mal. Pero encontré esa que me gustó más, pero la encontré una sola vez. O sea, como que después yo ponía solo en el Google Tarabaña y no me aparecía nada. Entonces era como que yo digo, capaz... Qué raro. Si uno googlea ahora Tarabaña, vos decís que... No, a mí en ese momento, qué sé yo, capaz viste que las búsquedas son medio... Yo la encontré en el medio de un texto ahí que en algunos lugares del interior de la Argentina se le decía Tarabaña. O sea, como... Y bueno, igual digo, si no es... La Flor me dijo, bueno, si no... Si no es real, la inventamos. No importa, claro. Sí. Igual el ritmo de la canción se lo debemos a Gallegos. Porque yo estaba muy en una samba, así una cosa muy muy para abajo. ¿Y vos de qué dijiste? Ponele cumbia. ¿Por qué no haces algo más? Y sí, lo tenés que escuchar todos los días porque no me trae el día. Ese dato no lo tenía. Claro, te lo confieso. Mirá, menos vos. Mal. Porque bueno, nuestra casita es monoambiente, entonces si todo lo que yo hago, la Vicky pobre... Se lo fuma. Escucha, fuma. ¿Te ¿Cómo? Parece ese ritmo? ¿Por qué no le da algo más onda? Y ahí fue medio como que también se que fluyó. Se ve que yo estaba ahí encajada en una... No sé por qué me la había agarrado. En una tarabaña, encerrada en tierra mojada. No sé por qué. Y bueno, después salió... Ahí va. El esqueje. Por ahí, ya que nombraste también, ¿no? Como este proceso de producción conjunta que hacen, ¿no? En esta combinación explosiva, decía recién, entre... producción, música, investigación, cantar, ¿no? Es como una mezcla de mucho que, en esto también que narrabas, hay un laburo conjunto que cuentan, ¿no? Ahí, sí, ¿cómo sí. es el proceso creativo ese conjunto donde, che, esto es una cumbia, ¿no? Una samba. No, pero en realidad, con respecto a lo musical, yo prácticamente no infiero, simplemente doy una opinión, o si me parece algo puntual así, como de, che, Dafne, hacete una cumbia como para... Y ahí se la tiro... Pero en realidad es, o por ahí ella me dice, una palabra, no me sale una palabra. Y Tarabaña. Bueno, buscamos entre, te dije una, al son. Al son, Tarabaña al son. Esa, pero bueno, nada, es algo puntual, a veces, no siempre pasa. Con respecto al acto productivo, digamos, no interfiero para nada, solo doy una opinión, que a veces cuando le digo que no me gusta se enoja bastante. Que no, no es verdad, no es verdad. No me enojo. No, depende del día. A veces digo, bueno, sí, está bien, me estoy abierta a sugerencias. A veces... No te pedí que me dijeras nada. Mira, si no te gusta, ¿eh? Ponete bueno. Auriculares. ¿Por qué me decís que no te gusta? ¿Por qué? No, bueno, nadie pidió sí. opinión. Sí, no. Yo realmente hago como otra parte del trabajo. Que bueno, con Dafne siempre digo que somos un equipo. Por suerte yo hago lo que a ella no le gusta y ella hace lo que yo por ahí no haría nunca, ni tengo esas condiciones, ni tampoco quisiera exponerme así como ella como artista, ni mucho menos. Así que creo que desde ese lugar hacemos como cierto equilibrio entre las dos. Victoria, vos estás ahí encarando junto a Daniela Medrano, tengo entendido, una productora de música que se llama Utuca. ¿Querés contarnos un poco también? Sí, con la Dani. La Dani me convoca para ser parte de un grupo exportador de música. Que bueno, que eso dentro de un tiempito va a haber más novedades. Y conformar una productora que se llama Utuca, que es una productora de música con mirada de género y social, que más que nada va a tender a hacer también exportaciones e importaciones de músicos, músicas. Y dentro de esta productora lo que estamos craneando y que estamos terminando de desarrollar con la Dani es un corredor de prensa y comunicación nacional y cultural. Ajá. Un poquito es en eso en lo que estamos trabajando con la Dani, un poco con esta intención de que lleguen nuevos proyectos de música a distintas regiones de la Argentina y descentralizar, por decir de alguna manera, siempre la mirada hacia las grandes capitales, ¿no? Entonces, bueno, armar este corredor de prensa nos pareció súper propicio y en este momento que tenemos tiempo lo podemos hacer, así que estamos reembaladas Qué con bueno. este proyecto nuevo. Tiene también una perspectiva de género, tengo entendida, ahí como atravesando, digo, sí. perspectiva de género, más bien, yo prefiero decir mirada es, feminista siempre también. Tenemos una mirada siempre de género, feminista, social también, que va de la mano muchas veces, y sí, fundamental mostrar, visibilizar también cantautoras, nuevos proyectos de distintas, binarias, no binarias, o sea, que estén todos incluidos en este tipo de proyecto que queremos llevar adelante con la Dani. Pero sí, básicamente eso, trabajar con esta mirada inclusiva, por decirlo de alguna manera, y hacer visible todo este tipo de material nuevo que anda dando vuelta y que nos parece súper necesario. Ya tenemos más o menos ahí un nuevo proyecto, un proyecto al cual le vamos a hacer esta campaña de prensa, que es alguien muy conocido de acá de la casa, que es el Nico Falkov. Ahí va. Con su proyecto del monte, Canto al Monte Nativo, que incluye varios proyectos también, que justamente Dafne está dentro. Que de hecho ahí vos haces uno de los temas. Claro, claro. Sí. Pero bueno, un poco la idea es visibilizar también todo esto que está pasando, que sigue sucediendo con los incendios. Y bueno, el proyecto del Nico me parece que es un proyecto hermoso, súper digno de ser conocido y bueno, y a través del arte justamente visibilizar toda esta realidad que se desconoce un montón, que pasa en un montón de lugares del país, porque está sucediendo en un montón de lugares, como bueno, ya sabemos, Rosario con los humedales, en el Chaco, en un montón de realidades, y visibilizar a través del arte creo que es un poco de la finalidad de este proyecto, de este corredor de prensa, que bueno, que estamos muy agradecidas con la prensa que se ha sumado, tanto como el programa Esqueje, como un montón de gente y programas de todo el país. Aprovecho también esto que nombrabas vos recién, ¿no? De bueno, un poco esta idea del corredor de prensa, pero que también es parte de la música que siento, ¿no? Que siento yo, Débora, efectivamente, que ustedes hacen, que hay también... muy subterráneo y tal vez aparece como muy mucho más fuerte esto del significado también de hacer música en el territorio, ¿no? O sea, pienso esto, o sea, no sé si podría haber salido la canción, o me imagino, te pregunto en realidad, Dafne, ¿no? El de quién es la tierra, en este relato tan bonito que hacen en este proyecto de Canto al Bosque Nativo también, ¿no? Sin el estar acá viviendo y viendo qué está pasando con el territorio en el que vivimos, ¿no? En ese sentido, preguntarte también qué es esto de hacer música en territorio y particularmente acá en Tras la Sierra. Sí, puntualmente esa canción, Dueños de la Nada, la verdad que no recuerdo si la hice acá. Creo que no. Creo que es un poquito más... O sea, no es hecha específicamente para el proyecto Canto al Monte Nativo, sino que se suma por la temática de la canción, digamos. Pero sí, en realidad... Yo lo que creo que comprendí en el viaje en sí es que en cada lugar el territorio tiene obviamente su propia problemática, pero que es más o menos siempre similar en el decir que siempre el fondo es la ambición económica, el trasfondo siempre de todo. No sé, en Misiones los pinos, que no son, o sea, lleno de pinos, no son autóctonos. En el sur el petróleo, acá los incendios, y es como que yo creo que esa canción justamente surge de los territorios, pero del territorio así como más mega, más general, que fue nuestra experiencia de estar 4 años dando vueltas por la Argentina y encontrar como la problemática siempre, como te digo, con ese trasfondo. Y acá sí, en realidad, al estar acá... me salió una canción que habla del fuego en sí, que bueno, que está ahí en proceso todavía, que no es como está, pero no está. Pero fue una de las cosas que más me impactó cuando apenas vinimos a vivir acá, Tras las Sierras, acá a Las Rosas, allá a Las Rosas, no estamos en Las Rosas ahora. Y ver el cerro fuego de noche, nunca lo había visto. O sea, fue la primera vez que vi eso. Y tardé bastante. Yo lo que tengo es que compongo con un poco de delay. Entonces, tal vez de acá a un año haga cosas de acá. A largo plazo. Sí, voy como procesando. Entonces, salvo así las cosas que son como por pedido, con una temática definida, me cuesta bastante. Esqueje. Claro, como Esqueje o una canción, qué sé yo, que le hice a Violeta Parra, que era para un disco homenaje que se hacía en Chile, le contaba a la Flor cuando ella me dijo que tenía esos días para hacer Esqueje, le digo, mira, la misma situación me pasó con esta canción que me dijeron tenés... Mucho menos días eran ahí. Eran mucho menos días que tenía para hacerla. O canciones para concursos, por ahí, que ahora con lo de la cuarentena tuve tiempo de presentarme un montón de concursos que no gané ninguno, pero no importa. Los tiempos de la pandemia. Pero también eso, canciones A o canciones para. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, lo del territorio yo creo que es súper importante, súper inspirador y también a mí me estimula a poder contar las cosas que pasan. No, todavía no me siento de un territorio en específico, como acá, por ejemplo, porque hace muy poco que vivo y todavía tengo resabios del viaje, como que todavía estoy por ahí contando cosas que vi antes. Claro. Pero en eso que, bueno, está re bueno como el pensar que antes de que arrancáramos esta charla al aire también, ¿no? Este recorrido que contaban que hicieron y que ahora retomas estos 4 años viajando, eso también es pisar el territorio, ¿no? Y ir a escuchar, ir a conocer, ir a saber qué pasa. Sí. Por ahí yo quisiera escucharte. Bueno. pero antes sí, como ya que nombrabas lo de la cuarentena, preguntarte eso, preguntarles cómo es esto de... ¿Qué es para un artista estar viviendo en cuarentena, no? ¿Cómo? Digo, todo nos está atravesando, pero cómo, no solo cómo sobrevivimos, sino también qué pasa con los procesos creativos y reflexivos dentro del arte también. La verdad que fue bastante desesperante. Así la llegada de la cuarentena, obviamente como a todo el mundo, nos agarró de sorpresa, pero a nosotras más porque de una hora para la otra nos quedamos sin trabajo, así, de un momento para el otro. Y decidimos, ni siquiera fue que fue una gran idea ni nada, fue un manotazo de ahogada de decir de dónde sacamos plata para pagar la luz el mes que viene. Y empezamos a hacer conciertos online, fue lo único que se nos ocurrió, que ya se venían haciendo conciertos vía streaming y dijimos, bueno, hagámoslo a la gorra virtual. Fue lo más cercano que se nos ocurrió hacer. Y empezamos a hacer eso como alternativa, pensando que iba a durar, no sé, un mes, 2 meses. Todos contábamos los días ya. Claro. Y bueno, después la verdad que se fue como estirando hasta ahora. Y empezamos haciéndolo todos los domingos, como un ciclo, dijimos, por eso mismo, pensando que iba a durar 1 o 2 meses. Bueno, hagamos un ciclo todos los domingos. Bueno, después no, bueno, cada 15 días. Bueno, no, ahora una vez por mes. El ciclo más largo del mundo. Embarazo. Y bueno, yo volví a dar clases, por ejemplo, que hacía un montón que no daba clases por el hecho de estar de viaje. Uh-huh. Si bien tenía acá en el verano, había dado un par de clases en casa, pero nada como oficio. Y bueno, las cosas positivas de la internet, ¿no? Poder dar clases online, que a veces medio quema cabeza, pero bueno, es la posibilidad para mí de trabajar y para una persona que no puede salir de su casa poder tomar una clase de instrumento así, digamos. Sí. Es una alternativa. Y después con respecto a lo creativo fue medio un bajón porque, bueno, ahora tenés todo el tiempo del mundo para componer. Claro, el ánimo por el piso que iba a componer me salía nada. Además, actos bajo presión. Y claro. ¿Y cómo hago de escribir encerrada entre 4 paredes? Claro, sin... y que no te salga nada suicida, ¿viste? Porque es como muy... Milagro. Claro. Entonces los primeros meses fue como... Sí. Esa cosa de obligarme a componer y sin nada. Sí, fue un poco... Fue difícil. Fue para esperar. Nunca nos pasó de decir que pase el día, porque la verdad que pase el día para que llegue el otro. Y estábamos así medio oscuras, ¿viste? Uh-huh. Creo que todas tuvimos un momento de oscuridad, ¿no? Y ese momento real de que, bueno... Decir, bueno, no tengo nada para hacer. Uh-huh. Aparte, la realidad es que nosotras al ser medias nuevas también acá... Es como que tampoco tenemos la gran cantidad de actividades, ni aparte no se podía, y no empezamos a cuidarnos también con todo esto. Dijimos, bueno, nos vamos a meter adentro porque la verdad que era un garro. Y medio eso nos pasó, decir, bueno, que pase el día, que esto, yo me metí a hacer la huerta, y estábamos así como hasta que vimos la luz. No, y hasta que relajamos un poco, en realidad, que no hace tanto, digamos. No. Pero bueno, nada, a mí particularmente... Como esa esperando que pase, como que no, nunca te... Yo valoro nuestra iniciativa de seguir laburando, que eso fue por ahí de no quedarnos estancada, pero no, por eso te repito, no sé si es una iniciativa o es una necesidad económica de decir, bueno, algo hay que hacer. Por suerte yo no desconecté con la música desde ese lugar. Mínimo una vez por mes estoy haciendo estos conciertos online, que nada que ver, que no son lo mismo que los conciertos en vivo. Falta la presencia. Claro, pero bueno, la gente también se copa bastante y tener esa conexión, aunque sea una vez al mes, está bueno. Lo bueno es que ahora sí volvés al ruedo. Volvemos al ruedo. Vuelve una nueva presentación en vivo con gente de carne y hueso, real. Sí. Grititos, aplausos. Sí, el contacto sí, sí, con la otra persona. ¿Cuándo es, Gallegos? El sábado 14. El sábado 14. A las 20. Bueno, hay que reservar porque es un lugar bastante, obviamente, adentro, con el protocolo como corresponde, con el distanciamiento. Así que vamos a estar ahí tomando reservas para el sábado 14, las 21:30, 22 horas, para ir a comer cosas ricas a la Urpila, porque la Urpila vuelve. Vuelve la Urpila. Sí, venimos anunciándolo. Claro. Estuvimos disfrutando de ese pozo el disco con papas. Buenísimo, que muy agradecidas con toda la gente que colaboró. Para nosotras, la verdad que nada, estuvo buenísimo también ver a la gente que iba a buscar el pocho, charlar un rato, reencontrarnos de a poquito. Así que sí, muy, muy agradecidas con toda la gente que nos apoyó y que apoya a la Urpila, y con toda la gente que viene pechándola a la Urpila desde hace años. Y que nos acompañó para los dibujos, para ir poniéndole onda al espacio. Así que súper felices, súper felices de que vuelva ese espacio de todos. Nosotros también. Dafne, ¿querés compartirnos, convidarnos, regalarnos un tema? Sí, lo que no sé es qué puede ser. ¿Qué cosa? ¿Qué puede ser? ¿De cómo quieres estar dueño de la niña? Ay, lo canta. Pero lo que vos quieras. Todas, en realidad. Ay, no sé. Todo tu repertorio. Empezó por la A. Vamos por orden alfabético. ¿Qué tenés que hacer hoy? Para, empiezo. ¿Puedo hacer Nada Ves? Acústico. ¿Puede ser? De que usted diga, parce. No, no, ahí voy, ahí voy. Come gente, camina indiferente, se roza y se desangra. Sujeta a la hora, seguida por la moda, no cree ni crea nada. La tele la desvela, le envuelve, la envenena, le mata la esperanza. Domina la pelota, la cara más bonita, el norte fantasía, la vida no se compra. ¿Cómo puede ser? Desaparezcan 43. ¿Cómo puede ser que truquen nuestra infancia por internet? ¿Cómo puede ser que mueran tantos niños por un papel? ¿Cómo puede ser que duermas tan tranquilo y nada ves? Labios tras el velo, la voz en un pañuelo, la fe mueve montañas de oro y plata, el mal está en el suelo, es líquido y es negro, desata cada guerra con otra farsa, lo bueno siempre afuera, las luces se encandilan, nos roban hasta el aire que se respira, espejos de colores se llevan nuestro cobre, nos dejan tierra pobre, se llevan nuestra vida. ¿Cómo puede ser que nos devore el hambre con tanta ley? ¿Cómo puede ser que nos quiten los sueños por ser mujer? ¿Cómo puede ser que todo para pocos con tanta sed? ¿Cómo puede ser que duermas tan tranquila y nada ves? Como Cuando la raíz es múltiple, los frutos son infinitos. Esqueje. Ah, bueno. Qué bonita versión acústica. Muchas gracias. Qué lindo compartir allí. No, gracias a vos. ¿Qué tenés que hacer todas las mañanas de acá hasta fin de año? Florencia, mira, te quiero hacer venir. Te quiero hacer venir todas las mañanas. Bueno, tenemos un mensaje para ustedes. Acá, si me dan un minuto, acá, de la Romy Peselato. Romina manda un mensaje, la saludas y dice: mi amiga Dafne es una inspirada e inspiradora. Qué gran compañera de lucha cancionera. Salud por muchas artistas como ustedes. Ay, muchas gracias a Romy Peselato. Te queremos, Romy. Romina Peselato. Me emociona. Hay un saludo de Anita. Anita Altamirano también. Que les mando. Las compas. Compañita, te queremos. Bueno, yo tengo ganas de escucharlas de nuevo. Yo ya no tengo ganas de preguntar nada. Después me decís a mí. Voy a hacer un pedacito de esa que me dijiste. ¿Venís de la nada? De la nada. Yo te quiero contar que... La cantás en la ducha. Hay un... La canto en la ducha, en la caña. En todo el tiempo. Todo el tiempo la cantás. ¿Querés que queremos escuchar a vos, entonces? No, sí, no, por favor. No creo que no, yo no la quiero escuchar más. Pero eso. Un día la íbamos cantando muy... O sea, como hay una cosa ahí también que cruza generaciones, que interpela como a todas las edades. Y le íbamos cantando con la Alma mucho en el auto. Alma, la sobrina de Florencia. Ajá. Y nos pusimos así como muy sensibles a llorar. No. Bueno, qué lindo. Acá tenemos un mensaje más de Morena. Esta canción es hasta hecha... Perdón, Flor, porque yo no la escucho a usted. Tranca. ¿Pero me escuchás ahora? Ahora de lejos te escucho. A ver, diga que me ponga el auricular. Sí. No, te estaba... por leer un mensaje que llegaba de Morena que dice: Dafne, qué hermosa, qué linda versión, decía, te muchas mandaba un gracias, saludo. Gracias, un saludo grande para la More, muchísimas otra gracias. Otra de las grandes que estuvo participando en el mural de la Urpi. Es verdad, en el hermoso mural de la Urpila. Bueno, me voy a sacar los auriculares. Bueno, te perdemos, la perdimos. La guitarra. Esta canción la hago así con la lupera toda estrambótica, así que voy a ver cómo hago acoustic. ¿Quién era la tierra cuando en la tierra no había más que tierra para caminar? ¿De quién eran los montes, desiertos y bosques, la selva y el río? ¿De quién era el mar? De la tierra a la tierra. Creernos los dueños, dueños de la nada. Nada vale tu oro, tus redes, tu cerco, tu opio, tu polvo, si ella se enfada. De la tierra a la tierra. Tantas guerras insensatas para ganar algo que nunca podrás tener. Del mar el mar, de la tierra a la tierra. Para caminar. ¿De quién eran los lagos, los cerros, glaciares, las dunas y valles? ¿De quién era el mar? De la tierra a la tierra. Del mar a la mar. somos todos perfectos esclavos de esta humanidad. En tan corta estadía supimos en la especie más destructiva, sedienta y voraz. De la tierra a la tierra, del mar al mar, tanta sangre, tantas vidas. Esqueje, tallo, rama o retoño de una planta que se injerta en otra o se introduce en la tierra para reproducir o multiplicar la planta. Esqueje. Y escuchamos recién esa hermosa versión acústica que yo no sé qué decirle ya. Ya está. No te puede no pasar nada por las venas, de verdad. Y no, gracias, gracias Dafne, no, hermoso. Creo que emoción es la palabra que aplica. No puedes no emocionarte, no puede no pasarte nada por el cuerpo, por el alma cuando escuchás semejante canción. Así que gracias por venir a compartirla. Y ahora, bueno, nos quedan 5 minutos de este esqueje de martes. No sé si querés que prepare un almuerzo, que les pida esqueje, que toque esqueje, que la sigamos acribillando a preguntas a las chicas. Obvio, tengo esqueje. Que volvamos a tirar el chivo de que nos encontramos el sábado 12, 14, cualquiera. Sábado 14 de noviembre en La Urpila. En La Urpila porque va a estar. Voy a estrenar canciones. Vas a estrenar canciones. En plural. Sí, pumba, con la lupera. No te la puedo. Y yo me voy a ir a festejar mi cumpleaños Río Tercero. No, yo me no, parece que me quedo. De ninguna manera, de ninguna manera vamos a pasar lista. No, bueno, ya que estamos, aprovecho a pasar el chivete. Por favor. El 14, entonces, Dafne en La Urpila. El 13 ya abrimos las puertas. Vamos a hacer unas riquísimas picadas, pizzas caseras. Bueno, va a haber de todo, siempre de esas cosas ricas que hay en La Urpila. En noviembre vamos a estar los sábados haciendo espectáculos. Por ahora en noviembre solo los sábados, pues vamos a ir viendo en diciembre cómo viene, pero el 1 de diciembre arranca también el patio cervecero con todas las marcas de cerveza del Valle que se han sumado. Una locura eso. Gran unión ahí entre cerveceres. Sí, comida rica, más arte, más cerveza, que también es otro arte hermoso que nos van a brindar los chicos. Que nada, va a ser un éxito total esta temporada en La Urpila. Así que se vienen muchas cosas nuevas. Buenísimo. Miren, yo nomás acabo de llegar un mensaje también en la radio que no quiero dejar de compartirlo porque nos lo manda Patricia Lapato, que no solo le manda un feliz cumpleaños a la Claudia, le podemos dedicar este próximo tema ahora que va a tocar Dafne de Esqueje, sino que Citrino está frente a la radio cantando también. Así que vamos a intentar reproducirlo, sí. No, me muero. A ver si se escucha. A ver. No se carga. Bueno, vio cómo es la tecnología. Está muy bien. Radio en vivo. No importa. Dejalo ahí descargando. Bueno, Citrinos ahí frente a la radio cantando mientras. Acá está, a ver. No, es irreproducible. Se ve la imagen, se escucha muy bajito el sonido. A ver. Un video. A ver. El mar elevado.